salir no quiero y miedo que le tengo al perro. ¡Apa! ¡Sabroso! ¡Agárrela, primo! Anda persiguiendo esa Lucio Paternina y el maldito perro negro. Dicen que visión maligna. Dicen que anda persiguiendo esa Lucio Paternina. Le tengo al perro.